toca a mim sofrer. Como dice? Dale, dale, bro. Otra vez. Dale, dale, bro. ¿Por qué, mi amor? ¿Por qué, mujer? ¿Por qué me engañaste? Y ahora no sé qué voy a hacer para olvidarte. ¿Por qué, mi amor? ¿Por qué, mujer? ¿Por qué me engañaste? Y ahora no sé qué voy a hacer para olvidarte. Para olvidarte. Ahora me toca a mí.